como lo era Mariel, de la que hablaremos a continuación. En la página de Amnistía España podéis encontrar más información y cartas para mandar a las autoridades. Y ya, sin más, con la siguiente música, nos introducimos en Brasil. Hemos escogido esta música aparentemente dulce, aunque siempre hay tantas tragedias, porque bastante problemático es todo de lo que vamos a hablar. Hoy contamos con una invitada, Sheila. Bienvenida, Sheila, una brasileña que vive en Córdoba. Y hemos tenido mucho interés en que participara en esta tertulia para tener otras voces, una voz más cercana a la realidad de los derechos humanos en Brasil. También Manuel Márquez, bienvenido Manuel, Manolo. Buenas tardes. Dentro del Grupo de Córdoba es la persona que está haciendo más seguimiento en el caso que estamos llevando ahora mismo. Y luego Rocío y Ariana, que están aquí, pero que participarán sobre todo un poquito más adelante. Para quien aún no lo sepa, que llevamos ya como 2 meses de cierta campaña de actividades, ¿quién fue Mariel Franco? Yo no sé quién me contesta de los dos. Mariel y Franco, que es la persona por la que trabaja, vamos, uno de los dos casos en los que personas por los cuales está trabajando actualmente el Grupo de Córdoba Amnistía Internacional. Mariel Franco falleció desgraciadamente asesinada el pasado 14 de marzo del 2018. Era una concejala de Río de Janeiro. Pero fundamentalmente, además de su condición de concejala, era política en ejercicio del PSOL, del Partido Socialista. Fundamentalmente ella, por lo que se caracterizaba en su dimensión pública, porque era previa al ejercicio de la actividad política, era por su condición de activista de derechos humanos, muy, muy especialmente activa en materia de derechos de las personas negras, de las personas homosexuales y del colectivo LGBT en general, y en definitiva también de personas pobres. Ella era originaria de una favela del Río, de la favela de Maré, y ella era también especialmente activa en la reivindicación de la mejora de las condiciones de vida de las personas de la favela. ¿Tú quieres añadir algo más, Sheila? Tú conocías este caso, supongo, antes de la visita, que luego hablaremos de Renata y de Marinette, ¿verdad? Sí, de hecho, yo creo que Marielle hizo como una activista, ¿no? Como una activista y como una defensora de los derechos humanos, defensora de diferentes colectivos, ¿no? Representante de grupos marginalizados. Lo que ella trae, yo creo, como un aspecto diferencial, y su caso también, es que obviamente ella representa un confronto social. Ella expone y representa una clase social que está ahí adentro del poder público, que está fiscalizando la actuación del gobierno. O sea, ella expone una contradicción social muy fuerte de Brasil, ¿no? Como, por un lado, también representa todos las y los activistas de derechos humanos, ¿no? Su caso, yo creo que trae eso para nosotros, porque Brasil es uno de los países que más mata activistas, ¿no? de derechos humanos. Pero aparte de eso, ella representa para nosotros también la contradicción social que tenemos, la desigualdad social, al momento que una mujer negra, lesbiana, que viene de la favela, llega al poder público y está ahí fiscalizando el propio poder público, ¿no? Está también legislando, está siendo, dando voz a todos esos grupos ahí. Entonces, para mí, Marielle representa mucho, representa un colectivo muy muy importante y también representa nuestras contradicciones sociales. Sí, de hecho, cuando yo intervine en el pleno el otro día, pues leí algunos párrafos de un artículo que había escrito un investigador Human Rights Watch y diciendo de por qué era tan importante este asesinato y no era uno más. Y te voy a leer, luego te lo daré, alguna de las cosas que dice él. Los asesinos de Marielle enviaron un mensaje siniestro a los defensores de los derechos humanos. Cuidado con lo que dices, estás en la línea de fuego. Los asesinos de Marielle la mataron a pesar de sus perfil, de su perfil público. Por eso no era una persona sin más, sino alguien que luchaba por los derechos de todos los demás, ¿no? Que es un poco lo que tú nos has dicho. Claro, no es un asesinato común, no es una muerte común, ¿no? Todas las muertes deberían ser investigadas, obviamente, y permitir la justicia y la reparación, pero el caso de Marielle obviamente expone esas contradicciones y expone también un atentado a la democracia, por supuesto. O sea, ella ha sido perseguida, ejecutada de una manera bruta, además, pero es la ejecución de una agente pública, una concejala, y que estaba justamente investigando la intervención federal en Río de Janeiro. Entonces, en ese sentido, yo creo que el caso en sí mismo pide una respuesta de entender qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha pasado, ¿no? O sea, necesitamos una respuesta y llevamos 10 meses sin una solución. Y obviamente eso tiene una repercusión también en todo el ecosistema social, ¿no? Todos los activistas sociales de otras causas, la causa quilombola, la causa indígena, todos los otros activistas que son de alguna manera están amenazados en Brasil en ese momento, incluso otras personas públicas que están en ámbito político. Luego hablaremos otro poquito más sobre Brasil, pero ahora por ir a un plano quizá un poco más personal, vosotros dos, ¿qué supuso? Bueno, yo te vi en el acto del Instituto Góngora, realmente emocionada, Manolo, que lo presentaba, el hecho de que tuviéramos esta visita, que precisamente la conseguimos por ser uno de los grupos que está trabajando este caso, que eso significa que nosotros seguiremos siempre, aunque desaparezca un poco, siempre hay momentos de picos de actualidad y momentos en que todo se rebaja, ¿no? Entonces, vosotros, ese encuentro con Marinette da Silva, la madre, y con Renata, la investigadora, ¿qué supuso ese día o cómo fueron vuestras sensaciones en ese día, ¿no? Bien, para nosotros como grupo, bueno, la presencia de Renata y Marinette supone un estímulo muy grande, un elemento de inspiración, un elemento de motivación, en la medida en que, de alguna manera, y era algo que comentábamos tanto con anterioridad al acto de presentación como a lo largo de las distintas actividades que se desarrollaron en los dos días de visita, era una forma de poner en carne y hueso ese trabajo, o sea, ser una encarnación de ese trabajo que hacemos en pro y en defensa de los derechos humanos, que muchas veces, aunque siempre, y el trabajo de Amnistía Internacional siempre se ha caracterizado de sus orígenes por ser un trabajo centrado en personas, centrado en gente con un rostro, con un nombre y un apellido, personas identificables e identificadas, con las cuales siempre es más fácil, digamos, empatizar en esa órbita de tarea, de acción, muchas veces, aun dentro de esa tendencia, aun dentro de esa línea, esa materialización no se encarna en la práctica, sino que trabajamos sobre informes, trabajamos sobre dosieres, trabajamos sobre información que manejamos, escrita, en distintos tipos de soporte. Y entonces la posibilidad de que, en un caso concreto, contemos con la presencia de las personas, en este caso directamente relacionadas con esa persona por la que trabajamos, por esa víctima de una violación tan grave como la de un asesinato de motivación intencional, en el caso de Marielle Franco, pues evidentemente es un estímulo muy fuerte y un impulso muy fuerte. Y en ese sentido, pues refuerza mucho la motivación y las ganas de trabajar del grupo, y de hecho creo que va a suponer un acicate muy grande para la tarea que, sin duda alguna, todavía tenemos por delante, que nos gustaría que fuera breve y limitada en la medida en que eso supusiera hablar de una resolución de las investigaciones acerca del caso, pero que mucho nos tememos que aún nos queda tarea por delante, por supuesto. Sheila. Yo creo que ha sido muy emocionante para toda la comunidad brasileña que está en Córdoba, ¿no? Ese encuentro, por un lado porque Es muy difícil a veces estar distante de tu país en un momento tan polémico, con tantos desafíos sociales, económicos, políticos, y muchas personas que están aquí siguen luchando a la distancia por todo eso, por esas causas, ¿no? O sea, a pesar de la distancia seguimos luchando, y encontrar con Marinetti, con Renata, conocer los datos más a fondo del caso, por un lado nos da pie de una manera más concreta en relación a cómo va la investigación hasta el momento, los obstáculos que están teniendo, los desafíos de seguir adelante con la investigación, y por otro lado nos toca realmente el corazón poder conversar con Marinetti, entender también su lucha que sigue, la lucha de Mónica también, la compañera de Marielle, que me parece súper importante que también siga siendo visibilizada, sigue luchando por eso, y nos toca dentro de eso de entender también la lucha de la madre que está ahí. Entonces ha sido, por un lado, nos motiva también a seguir, y por otro lado ha sido un tremendo aprendizaje con ellas poder compartir ese momento, conversar sobre el caso, acompañarlas de alguna manera, y obviamente también seguir en la defensa a la distancia. Yo, siguiendo lo que estábamos hablando antes un poco, retos que ahora tenga Brasil en materia de derechos humanos, bueno, es un campo tan amplio, pero yo ya digo que, por ejemplo, el problema de las armas ni siquiera viene de ahora, porque yo he trabajado con el tema del comercio de armas ligeras, del descontrol de las armas, de todas estas cuestiones, ya desde hace muchos años, que era una de las cosas que combatía Marielle, ¿no? También esa investigación y qué está pasando en muchos lugares con la gente joven, pero bueno, o ¿cuáles te parecen a ti quizá los retos mayores? Bueno, nosotros ahora mismo vivimos un momento extremadamente desafiador, yo creo que duro, y un poco de estado de atención. Yo creo que hay un discurso fuerte, un discurso duro en relación a todo el activismo, a todo el trabajo social, a toda la frente de derechos humanos, ¿no? Y tenemos muchas contradicciones, muchas desigualdades, muchos problemas a solucionar. Entonces, como las cuestiones indígenas que he mencionado al principio, la cuestión de las tierras quilombolas, por ejemplo, la cuestión del armamento. O sea, hay una cantidad de noticias que te fuera a contar en los últimos 25, 26 días, ¿no? Estamos en 26, de gobierno aquí mismo. O sea, tenemos una cantidad de medidas que han sido tomadas, decisiones, ¿no? Que van siendo comunicadas desde entonces, y que hierren nuestros derechos, hierren luchas, nos apartan, también creo que incentivan mucho más la polarización de la sociedad, al revés de trabajar en conjunto. Es importante decir que no es únicamente ese gobierno. Yo creo que tenemos problemas históricos, y eso es importante que quede claro, ¿no? Que tenemos problemas y desigualdades históricas, pero es verdad también que al momento en que tenemos visiones tan dispares, y también un discurso de odio hacia las organizaciones sociales y los activistas sociales, ahí sí, eso me parece también bastante grave. O sea, tenemos un montón de desafíos hoy, pero me parece que preservar la vida también de quien da voz a esos derechos, quien está luchando por cada una de esas causas, me parece fundamental. De hecho, el otro día ha intervenido el presidente de Brasil en el foro de Davos, y el nuevo secretario general de Amnistía Internacional ya ha hecho unas declaraciones diciendo que la comunidad internacional debe estar vigilante. Esperemos, porque yo no sé si es que ahora mismo de qué están vigilantes la comunidad internacional. Efectivamente, tú también has hecho alusión a la pareja de Marielle, que ha estado por España en varias ciudades, y he leído algunas entrevistas. Lo que pasa es que, bueno, no hay tiempo de dedicarle tiempo a tantas cosas. Y yo creo que a nosotros, aparte de su perfil personal, nos interesaba mucho recalcar el trabajo que estaba haciendo, la visibilización LGTBI era uno de ellos, pero claro, ahí, yo hablando luego también fuera algunos días, el problema también de los jóvenes negros, porque no vamos a utilizar un eufemismo, y porque era el término con el que ella se definía, es importante en cuanto los derechos humanos vulnerados, aunque efectivamente una noticia también de ayer o de hoy, que creo que la hemos comentado ayer tú y yo, ¿no? De este diputado, que se ha ido del país. Sí. Si quieres lo comentas por si no han leído la noticia, por miedo, ¿no? Claro, de hecho por las amenazas en concreto que viene que recibiendo. Un diputado homosexual que llevaba, claro. Ahora mismo había sido concejal, ahora estaba de diputado, pero claro, con las amenazas. Sería su tercer mandato, sí. O sea, es con una votación bastante expresiva y que tiene una actuación muy expresiva, muy significativa en la Cámara, ¿no? De los diputados ahí en Brasil. De hecho, creo que es el primer diputado asumidamente LGTB, ¿no? Que defiende la causa y asumidamente homosexual. Y lo que pasa, claro, frente a las amenazas que viene recibiendo personales y todo, ha decidido no asumir su puesto, ¿no? Sí, como diputado. En su lugar también tendremos un gran militante, un gran activista, que es David Miranda, que asume también la causa, que también es negro, LGTBI, todo eso, ¿no? O sea, de la comunidad. Sí, sí. Y un gran defensor de los derechos humanos ahí también. Entonces, creo que esa lucha sigue, ¿no? Y obviamente, para que pueda seguir trabajando Jean, como él mismo ha dicho públicamente, necesita estar vivo. Claro. Claro, entonces ese es lo primero. Esa es una frase suya, obviamente. O sea, que necesita estar vivo para seguir luchando. Entonces, es un momento duro. Rocío, Ariana, ¿queréis aprovechar y preguntar algo antes de que cerremos un poco este bloque? ¿No queréis preguntar nada? Bueno, creo que ya explicaron muy bien toda la cuestión y además solo añadir que nos gustó también a nosotras mucho participar en el acto con Marinette y Renata, porque sí es importante también ver un testimonio tan emocional y sobre todo es importante seguir luchando para que quede definitivamente claro lo que ocurrió y los mandantes del asesinato de Marielle. Pero bueno, creo que no sé si Rocío quieres añadir algo. Ya está. Manolo, ¿no? Bueno, nada, solamente quería añadir, o sea, hacer una pequeña postilla en el sentido, vamos, en cuanto a comentar que el grupo va a seguir, va a continuar trabajando en el caso de Marielle, vamos a seguir insistiendo en diversas líneas de trabajo con asociaciones y colectivos de la ciudad, por un lado, recabando de ellos el envío masivo, en fin, el máximo volumen posible de llamamientos a las autoridades brasileñas competentes para la investigación del caso, y vamos a organizar alguna actividad que todavía está por concretar. En definitiva y en suma, lo que quería recalcar es que no vamos a cejar en el empeño de conseguir nuestro objetivo, digamos, inmediato, básico y fundamental en el caso ahora mismo, que es el del esclarecimiento por parte de las autoridades brasileñas de, como bien apunta Mariana, quiénes son los responsables, tanto materiales como intelectuales y de soporte de este crimen tan aberrante. Y eso está en las declaraciones que ahora mismo se aprobaron, tanto la Diputación como cuando esté el acta. Ya está colgada en la página Facebook, está colgada en el blog de Amnistía Andalucía, pero cuando yo tenga con el sello del secretario, se las mandaré a Renata. No, solo quería añadir algo, las dos queremos añadir la frase muy conocida: Mariel presente hoy y siempre. Sí, y bueno, a mí esta imagen, cuando me la enseñó, que por lo visto ha funcionado mucho en Brasil, a mí me pareció muy interesante y conecta con la canción que vamos a poner para el siguiente bloque. Y entonces, bueno, por un error mío la tengo impresa 3 o 4 veces, la puedes llevar. Yo quería que tú la dijeras en brasileño y yo la traduzco. Ninguém solta a mão de ninguém. Nadie suelta la mano de nadie. Y la canción que abrirá nuestro siguiente bloque, una canción muy conocida de los Beatles, con una ayudita de mis amigos, cantada por Joe Cocker, que es maravilloso, porque eso es lo que al final somos quienes trabajamos en todo el mundo. Gente que nos damos la mano e intentamos apoyarnos todo el tiempo. Muchas gracias a los dos. Escuchamos la canción y seguimos. We'll be right back. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I tell you, don't you say it no more. I will help when I can. Gonna get out of my prayer. I will help when I can. Yeah. Solo no puedes con amigos, sí. Se decía en La bola de cristal que ni Ariana ni Rocío pueden conocer por su edad, y en el caso de Ariana, por ella estaría en Italia. Yo os invito, o a quien escuche, a indagar quién fue Lolo Rico, que murió hace unos días, y cómo era este programa magnífico. Y esta frase ha circulado mucho al morir esta mujer. Solo no se puede, solo no puedes con amigos, sí. Que tiene que ver con la canción que acabamos de escuchar. El curso pasado, en el Instituto Medina Zahara, hubo unos talleres por la tarde que este año han seguido con cierta dificultad por el horario en los recreos de los miércoles. ¿Qué es lo que más os ha interesado de estos talleres? ¿Los de este año, los del año pasado? Podéis hablar como queráis. Pues para mí la forma que nos han hecho ver las cosas, la perspectiva, yo creo que la hemos cambiado muchísimo. Junto a las actividades, más la información y todo eso, nos han hecho que nos demos cuenta de lo que realmente está pasando, de que no solo tengamos los ojos que teníamos antes, sino que ahora los ampliamos y tenemos ganas de buscar información sobre estas cosas, de tenernos informados. Y básicamente eso, de tener más ganas de ayudar a... Además, tú llevas una camiseta que dices amigos, amigos, amigos. Ha sido casualidad, pero vamos, es auténtico. Muy bien, Ariana, ¿podrías comentar algo? Tú no estabas el año pasado, estaba Alesia, pero bueno, quizá... ¿Tú qué has visto este año? Sí, hemos trabajado mucho siempre con los temas de los derechos humanos y ellos se involucraron mucho en las actividades porque al final, en primer lugar, el objetivo era hablar y para que se difundieran los temas en relación con los derechos humanos. Por ejemplo, hemos hablado del Día de los Niños, los derechos del niño y de las niñas, y también en noviembre con respecto al Día contra la Violencia de Género, para que ellos pudieran entender esos temas que ya trabajaron, me dijeron, el año pasado, y también seguir difundiéndolos con los compañeros. Y al final también hicimos unas actividades como el maratón. Lo siento, sí. El maratón de cartas, y no solo seguimos trabajando allí. Por ejemplo, la semana pasada hemos colgado en un tablón allí en el instituto unos artículos. Eso siempre para que a ellos les interesa mucho todo el tema de los derechos humanos, pero también están interesados en difundirlos para que sus compañeros del instituto, de la escuela, se dieran cuenta de lo importante que es, que ya lo hemos dicho, no solo es un papel allí con la declaración y todo lo que ya sabemos, sino que es algo que nos afecta a diario, en toda en la vida cotidiana, sí, de todos diríamos, nosotros. Hay esa parte de taller y de debate, sí, pero luego la fase ahora un poco, sí, un poco más de, dinámica, ¿no? Si podemos decir así, para que ellos se van, por ejemplo, a la clase de sus compañeros, y la semana pasada difundieron ese folleto con en relación al tema de los móviles y los niños. ¿Podría explicar, sí, Rocío, un poquito eso? No, plantearon un proyecto para que era básicamente como reutilizar los materiales de los móviles, porque hay muchos niños trabajando para que nosotros tengamos esos móviles, muriendo consiguiendo esos materiales. Entonces planteamos ese proyecto yo y unos compañeros por todas las clases del instituto, explicando el porqué y, bueno, el porqué básicamente deberían hacerlo, deberían ayudarnos. Bueno, no deber, sino sí, sí, tener, sí, esa voluntad de ayudar y que sean conscientes de lo que está pasando, de, sí, cómo su móvil es algo que usan día a día, de cómo están hechos, de cómo hay gente que básicamente muere, y no gente, solo niños, que básicamente mueren para que ellos tengan su producto. Y están en unas condiciones... Mira, vuestro profesor Alberto ha escrito en Facebook, que yo lo he compartido, le dices que os lo pase, ha escrito una entrada magnífica a propósito un poco del rescate del niño Julen, que, bueno, a todos nos puede conmover, pero claro, pone una imagen también de un pozo de estos, de una mina, de niños pues muy pequeños trabajando en esas minas de cobalto, y bueno, también que la gente sea un poquito consciente, ¿no? Y se pida una conciencia a los fabricantes y recuperar materiales. ¿Cómo ha sido la acogida de esa iniciativa? ¿Qué estáis contando? ¿Os comenta algo la gente? ¿Están llevando móviles o no? Pues la verdad, nos la presentó Ariana el miércoles pasado. Sí, no ha habido mucho tiempo. Y prácticamente no he tenido tiempo para ver cómo iba o no, pero lo planteamos la misma hora de después. Sí. Fuimos para clase para hablarlo con... Ajá. Que en verdad se tomó la iniciativa de... íbamos a difundirlo y no pensábamos cómo hacerlo, sino yendo a las clases para que así todo el mundo estaría informado. Y varias personas dijeron que iban a colaborar, algunos profesores dijeron que tenían 3 o 4 móviles en casa, que lo iban a tirar y podían ponerlo allí. Sí, sí, porque la idea es que, bueno, primero, si todos fuéramos más conscientes, se exigiría a los fabricantes que no se hiciera la fabricación con menores y que se mejoraran las condiciones. Pero además hay que ser conscientes de todos los metales que se recuperen, evitan, se pueden reutilizar, porque claro, hay un problema de recursos limitados y de dónde, esto está creando muchos conflictos, ¿no? Me parece muy interesante. Esto os parece una buena forma de motivar a los compañeros, porque tiene que ver con algo que usan todos los días, ¿no? Quizá más que hablar así en abstracto. Claro, y además es una cosa que queremos que se vea, queremos que sean conscientes de ello, porque no es algo que te venga en la televisión todos los días, o no es algo que te digan, uy, mira, pasa esto, porque son cosas que están menos vistas, y lo que queremos hacer es visibilizarlo. Sí, sí. Y con esto pues se quiere conseguir eso, porque básicamente no está visto, entonces... Oye, cambiando un poco de tema, sabes que también en tu instituto, y ya me has dicho que tú no participaste porque eso iba en algunas clases, dependía de profesores o profesoras, la maratón que se hacía el 10 de diciembre. Pero sí habrás visto el tablón de anuncios, supongo que también habría gente que se acercó a mirar. ¿Nos podéis hablar las dos un poco, aparte del caso de Mariel, qué otros casos se trabajaron? Porque esto consiste en una acción. Normalmente todos los grupos de amnistía en el mundo tenemos una conexión, pero también hay una libertad para incidir más en unos casos que en otros. Y en torno al 10 de diciembre, normalmente se escogen como 3 casos comunes en todo el mundo, 3 o 4, depende, para que también tenga una gran incidencia, porque a las autoridades de esos países, pues de golpe les van a llegar cartas de todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, quizá nos podríais contar un poquito lo que se hizo, quizá más Ariana, o tú si lo viste en los tablones, contarnos los casos. En el Instituto Medina Zahara colgamos sobre todo las cartas relacionadas con el caso de Marielle Franco, pero también hemos trabajado, como tú has dicho, el caso de Atena Daemi, que es una defensora de los derechos humanos en Irán, que fue encarcelada porque estaba allí en contra de la pena de muerte. También otra, Nawal Benaissa, siempre defensora de los derechos humanos en Marruecos, que las dos, por suerte, si así podemos decir, todavía siguen vivas y pero están encarceladas, están enfermas y se exige su liberación porque al final solo estaban allí pidiendo algo moral y social, que como la pena de muerte o el derecho a una vida digna y el respeto de sus derechos. Y esos casos los trabajamos también en la universidad. Fui a Rabanales siempre con una mesa informativa para recoger firmas, y los chicos allí, los estudiantes, se interesaron mucho. No conocían a las tres, pero sí que firmaron y pidieron información, porque al final, como también ha dicho Rocío, con lo que pasa en el instituto, lo mismo pasa en la universidad. Es decir, son temas de los que casi no se habla en las redes sociales o en la televisión, pero cuando ellos ven allí una mesa, los carteles, esos folletos con toda la información para enviar cartas o postales, sí se interesan, porque son personas como todos nosotros, son mujeres muchas veces, pero también hombres, y se dan cuenta de que es un asunto que afecta a toda la sociedad, y por eso sí participaron mucho. Y también en el instituto al final hemos colgado allí esas cartas, siempre con el objetivo de que los otros chicos, los otros alumnos, pudieran leerlas y ver un poco lo que esas mujeres y esas personas, en general los defensores de derechos humanos, cada día se enfrentan a esas dificultades, y ellos pero siguen luchando para un mundo mejor, como solemos decir. Sí, y además yo vi el día que estuvimos colgando las cartas, algunos chicos, chicas miraron, y los próximos días sí vi que esas personas se acercaron, y lo que, bueno, esto me hace sentir bastante bien, la verdad, porque hay gente que, como ha dicho Ariadna, se interesa. Si tú los pones ahí la información, ellos se interesan, y puede que alguno de ellos haya buscado información aparte y, quién sabe, haya escrito alguna. Claro, sí, en cualquier caso, porque es verdad que lo que pasa es que las redes, tú sabes que estás por lugares de afinidad. Entonces, claro, yo sí recibo muchas cosas de Amnistía, pero otra gente no. Muchas veces, si alguien ve algo de esto y se interesa, a partir de ahí puede ser que se entere de otras noticias o que quiera participar, ¿no? Siempre es bueno sacar a la luz, ¿no? Sí, Y es verdad que un papel ahí colgado en un sitio en el que pasas todos los días, pues al final también... Sí, de hecho, al final te preguntan también por otros temas, claro. Otras actividades que se relacionan con Amnistía, y no solo, porque se interesan. Es que a veces tú tienes que, como acabamos de decir las tres, tienes que sacar a la luz estos temas, porque sí que al final se interesan los estudiantes en general, los jóvenes. Bueno, antes de pasar a otras noticias, ¿queréis añadir algo más en relación con el instituto? Bueno, yo quería decir que hace un año y medio, plantearon el tema de las áreas de solidaridad, y ahora, fijaos dónde estoy, aquí hablando de Amnistía Internacional. Así que yo veo que es una cosa que si tú le pones interés y te gusta esto, pues no solo te gusta, sino que básicamente quieres justicia, sí. Quieres que se haga algo, pues puede ayudar bastante. Seguiremos en contacto, no lo dudes, porque eso es muy importante, gente así joven con ganas de participar, aunque sabemos que algunos compañeros, compañeras tuyos, que sí tienen muchas actividades hoy, esta otra compañera amiga tenía un problema en la rodilla, bueno, es complicado, ¿no?, encontrar días. Bueno, pues entonces vamos ya con nuestra música de Maki Navaja. Esta, bueno, es una canción que puede ser mucho más dura, porque es que acaba así: quien a hierro mata, a hierro muere. Porque es una canción que cuenta a un personaje de barrio, da un giro, es un poco la inutilidad de la violencia, ¿no? Que muchas veces el que la practica es el que la acaba sufriendo. Y bueno, es una versión de lujo con Rubén Blades, que empieza en inglés, sigue en español, Winston Marsalis y una orquesta de jazz de Lincoln Center. Entonces vamos a ir un poquito y pasamos a dar algunas noticias. En clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. Thank you. Oh, the shark bait has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heath there, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with them teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old Mackie? So there's never, ever a trace of red. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Cántala conmigo. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Bueno, pues varios breves que nos van a leer Ariana y Rocío. Egipto, el octavo aniversario de las revueltas contra Mubarak es amargo. Absolvieron al anciano expresidente de la muerte de más de 800 manifestantes y vive en libertad, mientras las personas emblemáticas de la Plaza Tahrir están en prisión, en libertad condicional o en el exilio. Algunos nombres. Ahmed Douma, en Egipto. Muchos admiran a Douma, una de las figuras de la revolución del 25 de enero, porque se ha mantenido fiel a sí mismo y al espíritu de libertad de la Plaza de Tahrir, pan, libertad y justicia social. Ala Abdel Fattah, este bloguero, uno de los iconos de la primavera egipcia, escribía: puede que pecara de optimismo, me mudé a Egipto, tuve un hijo, fundé una empresa, participé en iniciativas que aspiraban a una democracia más popular, descentralizada y participativa, incumplí leyes dacronianas y obsoletas, entré en prisión sonriendo. Amal Fathi fue encarcelada en el mes de mayo por denunciar en un vídeo el acoso sexual que había sufrido. Amal había creído, como tantos, que la revuelta de la Plaza Tahrir traería en libertad. El 27 de diciembre pasado la absolvieron de los cargos de terrorismo y le impusieron arresto domiciliario. Amal celebraba su liberación cuando supo que en cualquier momento podía encarcelarla a 2 años de cárcel en otra causa judicial por difundir falsedades en las redes sociales. Bueno, y ahora resulta que el día 5 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino, el año del cerdo de tierra. Es un momento para los buenos deseos. Son muchas las personas por las que hemos trabajado nuestras acciones que ya están en libertad o han visto mejorada la protección de sus derechos humanos. Por ejemplo, el caso de la poetisa Liu Xia, por la que hemos trabajado en esta acción el año pasado, ha concluido con su liberación el pasado julio de 2018 y China le ha permitido salir del país con destino a Berlín. También a Ni Yulan se le está permitiendo vivir de forma estable en una casa después de años de acoso y desahucios. Pero hay otros casos que ahora leerán ellas, por los que se va a trabajar en torno ahora al Año Nuevo Chino y que queremos aprovechar precisamente porque ni siquiera son casos que yo, que estoy al tanto, oigo salvo en estas fechas. Sí, como por ejemplo Gulijena Tashimaimaiti, estudiante uigur desaparecida. Don Wang Ping fue policía hasta que en 1999 se le cesó por suscribir una carta pública y distribuir artículos conmemorativos del décimo aniversario de la representación de Tiananmen. La represión de Tiananmen, que fue la plaza en la que empezaba, había grandes manifestaciones y bueno, también hace muchos años, lógico, que si no se rememora, esté un poco en el olvido. Sí. Li Yuan, abogada de 60 años con problemas cardíacos. El abogado Wang Kwas-wang, incomunicado en un lugar secreto. Y el abogado Jiang Tianyong, torturado. Pero yo quiero que nos vayamos con un buen sabor de boca esta semana. En este programa, esta semana, dos países africanos fueron fuente de grandes noticias. Angola despenalizó la homosexualidad y permitirá el aborto en algunos casos. Sierra Leona prohibió la mutilación genital femenina con efecto inmediato, sumando pro derechos humanos y contra violencia hacia niñas y mujeres. Me gustaría que la última frase la dijerais vosotras, repartiéndola como queráis, o primero una, luego la otra. Juntos no se puede, con amigos sí. Nadie suelta la mano de nadie. Hasta la próxima, amigos. Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.